Radio Net UNASAM presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en Net UNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Hola a todos, 8 de la mañana con 12 minutos. Rimmel Muñoz Gómez les saluda en una emisión más de Con Voz Fuerte junto a Rodrigo Miranda Jaimes. Vamos a estar acompañándoles hasta las 9 de la mañana con información variada en Con Voz Fuerte. Hola Rodrigo, bienvenido. Hola Rimmel, ¿cómo estás? Hola a todos, a toda la colectividad guaracina que nos escucha acá desde Net UNASAM. Les hacemos un saludo y bueno, ojalá que les guste el programa del día de hoy. Bueno, en Cultura Ciudadana tenemos A Tu Salud, porque hoy 7 de abril del año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú, estamos celebrando hoy, 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. Y respecto a ello, estaremos presentando un audio A Tu Salud con recopilaciones de dichos y frases relacionadas a la salud. También estaremos escuchando sobre Radio Ciudadanas. Vamos a ver si nuestra emisora y las emisoras boracinas son Radio Ciudadanas. En nuestro hábitat estaremos hablando sobre en el año 2070, cómo se vislumbraría el mundo en el año 2070 sin agua. También estaremos escuchando un spot más de los derechos de los animales. En nuestro segmento musical estaremos escuchando una canción de Marc Anthony, El Último Beso. En Rompe el Silencio estaremos analizando también el precio oculto del machismo, ¿eh? Y bueno, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy, Rodrigo. Sí, Rimmel. Y bueno, solamente esperamos, como le digo, que lo que producimos les pueda gustar a todos ustedes. 8 de la mañana con 14 minutos. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando Con Voz Fuerte. Bueno, presidente Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Bueno, tenemos el segmento Cultura Ciudadana con el audio A Tu Salud. Esto por celebrarse el día de hoy, el Día Mundial de la Salud. A Tu Salud. Pensamientos. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Miguel de Cervantes Saavedra, máximo exponente de la narrativa española. La alegría consiste en tener salud y la mollera vacía. Antonio Machado, poeta y prosista español. La vida no es para vivir, sino para vivir con salud. Marcial. Salud es la disposición del cuerpo tal que el espíritu esté vigoroso. Juan Luis Vives. La enfermedad es una ofensa a Dios. La salud es el mejor tributo que el hombre puede rendir a su creador. Cardenal Verdier. A alejado el hombre de la naturaleza, progresivamente pierde su salud. Manuel Lezaeta. El sentimiento de la salud se adquiere solamente mediante la enfermedad. Georg Christoph Lichtenberg. La salud es la justa medida entre el calor y el frío. Del sabio griego Aristóteles. El joven desea amor, dinero y salud. Cuando llega viejo, desea salud, dinero y amor. Paul Geraldi. No cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. Benjamin Franklin, filósofo, político y científico estadounidense, a quien se le debe el secreto de la electricidad. Una salud demasiado espléndida es inquietante, pues tu vecina, la enfermedad, está presta siempre a batirla. Del escritor italiano y polemista apasionado Giovanni Papini. La enfermedad hace buena y agradable la salud. El hambre a la saciedad. El trabajo al reposo. Filósofo griego Heráclito. Y como colofón, una décima, inspirado en un pensamiento de Joseph Leonard Goldstein, que reza lo siguiente: el hombre pasa la primera mitad de su vida estropeándose la salud y la segunda mitad curándose. A continuación, la décima. Cosa muy seria es la salud, tanto en pobres como en ricos. De ella abusan solo borricos que derrochan alegre juventud y ciegos van rumbo a un ataúd. Por eso vaya a ellos mi consejo, prudente a la hora del manejo de autos, motos o bicicleta. Sea cauto con el SIDA es mi receta, si quieres llegar feliz a viejo. Estás escuchando Netunasam. Ocho de la mañana con veinte minutos. Y bueno, hemos escuchado una serie de frases alusivas a la salud, Rodrigo. Varias frases que son ciertas. El hombre pasa su vida derrochando su salud y también cuidándola el resto del tiempo. Cuando está enfermo, ¿no? Increíble. Hay que prevenir y para no lamentar. Dice, hay un viejo adagio también que menciona así: si no vas al médico cuando estás sano, lo lamentarás cuando estés enfermo. Es curioso, Rimmel. La gente de ahora se destruye la salud y la vida. Vemos a la gente que toma, a la gente que fuma. Saben que les hace mal, pero a pesar de eso, caso omiso, no les importa. Siguen ese plan. Y bueno, también recordar a toda la población, ¿no? Que no hay que esperar para estar enfermo o estar mal para acudir a un médico. Siempre hay que tener en cuenta que un chequeo tal vez nos puede salvar de muchas cosas, Rimmel. Por supuesto, y bueno, algo también que hay que mencionar es si, por ejemplo, y relacionado a la salud mental, si no le decimos a los seres que los queremos, y no hay que asumir, como dice Gabriel García Márquez, hay que decirle a las personas que queremos cuánto las queremos y no asumir tontamente que ya lo saben. Eso también es importante porque luego cuando no tenemos a esas personas, se nos mueren, etcétera, lo lamentamos. Decimos, ¿cómo quisiera solo un minuto volver a estar con esa persona para decirle cuánto es que la quiero? Y así, con una analogía respecto a la salud, debemos estar siempre pendientes de nuestra salud, cuidando nuestra salud. Y más que ahora, más que todo ahora, que es el Día Mundial de la Salud. 8 de la mañana, 22 minutos. Rodrigo, continuamos con más aquí en Con Voz Fuerte. Sí, Rimmel. Ahora tenemos la presentación del audio Radio Ciudadanas. Vamos a saber si nuestra emisora Radio Netunasam y también las otras emisoras aquí en Huaraz son radios ciudadanas, responden a las demandas, responden a la expectativa de la ciudadanía o no. Atención a todos nuestros oyentes, que ellos son los jueces. En una radio ciudadana hay programas de niñas y niños. Avisándoles a los abuelitos y abuelitas que se acerquen. Hay programas para la tercera edad. Hay espacio para todas las edades. Esta emisora es una radio ciudadana. ¿O es adultista? Llama y opina. Ocho de la mañana, 23 minutos, la radio ciudadana siempre tiene que estar al servicio del pueblo, ¿ah? Y hay que ver si nuestras emisoras son radios ciudadanas o no. Sí, Rimmel, es importante reconocer que las radios están siempre al servicio de la colectividad. Bueno, ese es su fin y por el que han sido creadas, pero muchas veces solamente hacen caso a lo que la población pide y se ven beneficiadas solamente para los poderes a los cuales... Es una cuestión económica, ¿verdad? Sí. Bueno, 8 de la mañana, 23 minutos, continuamos con nuestro programa. A continuación, vamos a presentar el segmento Cultura Ciudadana. Perdón, Nuestro Hábitat. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Estás escuchando Neto Nassau. Ocho de la mañana, 24 minutos. Estás en sintonía de Radio Net UNASAM 94.1 en la frecuencia modulada. Atención también sintonizarnos en nuestra página web www.unasam.edu.pe. Y ahí encontrarán pues la radio universitaria que está al servicio de la ciudadanía y la comunidad universitaria, por supuesto. Continuamos, Rodrigo, en nuestro programa. Sí, Rimmel, ahora tenemos la presentación del tema en el año 2070. En el año 2070, esto relacionada al agua. Escuchemos. En el año 2070, la siguiente es una carta escrita en el año 2070. Una carta futurista. Cuando tus hijos y tus hijas la lean, cuando tus nietos la reciban, ya será demasiado tarde. Demasiado tarde. Yo nací en el año 2020 y acabo de cumplir 50. Pero mi apariencia es de 85 años. Tengo serios problemas en los riñones porque bebo muy poca agua. Recuerdo cuando era niño. Había árboles en los parques. Las casas estaban rodeadas de jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome una hora bajo la ducha. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes las mujeres mostraban sus lindas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin gastar agua. Cuide el agua. Cuidemos el agua. El agua es vida. Cuídala. Cuida el agua. Recuerdo que había muchos anuncios así, pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora,

esa idea de un futuro donde la gente se mate por el agua, donde no haya agua, donde todo sea envasado, deshidratado, etcétera. Donde los minerales pierdan todo su valor y el agua reemplace su lugar, ¿no? Todo sea con agua, te paguen con agua. Y bueno, hasta el costo del agua pues solamente sea para los poderosos y los ricos. Para los que tienen el dinero, el poder económico, lamentablemente. Hay muchas películas respecto a cómo el mundo va a terminar o puede terminar si continuamos a este ritmo. Lamentablemente no son muy esperanzadoras para la raza humana, pero podemos hacer algo. Está en nuestras manos hacer algo, por lo menos sensibilizar a las personas, yo creo que sí. Y eso es lo que estamos haciendo. 8:33. Vamos a escuchar un spot, Rodrigo. Un spot sobre los derechos del animal. Este es un spot número 8, porque los animales también tienen derechos. Considerando que el desprecio y el mero desconocimiento de los derechos naturales provoca graves atentados contra la naturaleza y conduce al ser humano a cometer crímenes contra los animales, se proclama que todo acto o decisión que ponga en peligro la supervivencia de una especie salvaje constituye un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La masacre de animales salvajes, la contaminación y la destrucción de los biotipos son genocidios. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 8. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Estás escuchando Netunasam. Bueno, qué curioso es. Bueno, aquí en el audio se considera, y como debe ser, considerar a los animales como nuestros semejantes, además como nuestros hermanos. Rodrigo, no es estúpido decir esto, porque nosotros provenimos pues de una especie animal, es decir, somos evolución, somos creación y evolución a la vez, y esto no se contradice, para nada se contradice. Somos creados por Dios, pero producto de una evolución que Dios dirigió. Por lo tanto, el perro, nuestro perro, tranquilamente pudo haber sido humano, porque su cadena evolutiva permitió que sea perro y nuestra cadena evolutiva permitió que seamos seres humanos. Por lo tanto, somos hermanos, provenientes de un mismo origen al final. Porque no fue que hubo un ser que estaba destinado a ser, mediante la evolución, perro y otro diferente, que con la evolución estaba destinado a ser humano. No. Hubo los seres unicelulares de los cuales surgieron luego los peces, anfibios, batracios, reptiles, mamíferos, aves, y por allí de los mamíferos surgió una especie animal que se perfiló hacia lo que somos ahora, los seres humanos. Así que no es descabellado pensar que somos hermanos. Además, curioso, Rodrigo, los cristianos, los creyentes católicos, etcétera, dicen ser cristianos fervorosos, pero hay un mandamiento, un dogma, una obligación dentro de nuestra iglesia que corona a la Virgen María como madre y señora de toda la creación. Por lo tanto, si es madre de toda la creación, es madre de los animales, nuestros hermanos, habría que respetarlos. Sí, Rimmel. Teniendo en cuenta esta referencia, debemos de querer y respetar a los animales también, los que tenemos en casa, los cuales también nos cuidan, nos acompañan. Qué bonita forma más de recompensarlo que pues dándoles amor y cariño, ¿no? Como se lo merece. Así es, 8:36, momento de presentar una pausa musical, un relax musical. Vamos a escuchar ahora a Marc Anthony con el tema El Último Beso. 8:36.